El agua es un derecho, no una mercancía. Atención, la Comunidad de Madrid quiere privatizar el canal de Isabel II, entidad pública encargada de este bien. ¿Puede el mercado gestionar el derecho humano al agua? El proceso adolece de un déficit democrático y falta de transparencia. Los ciudadanos no han participado en esta decisión tan importante para sus intereses. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Quieres privatizar? El domingo 4 de marzo se celebra un referéndum popular no vinculante por las calles de Madrid. Acércate a la Asamblea Popular de Puente de Vallecas para decir no a la privatización del canal de Isabel II.